Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Lo que quería hacer como introducción antes de empezar a ver una serie de imágenes que os tengo preparadas es que yo considero, y ese es un poco el leitmotiv de esta charla, que esos espíritus en los que mucha gente cree, pues están pululando siempre a nuestro alrededor, y no solo ahora, sino a lo largo de las distintas etapas de la humanidad. Y que en algunos casos esos espíritus se quieren manifestar o se quieren comunicar con algunos seres humanos a través de distintas técnicas artísticas. Normalmente con la pintura, pero también con la escritura y con la música. He elegido una serie de cuadros que están directamente inspirados por esos espíritus que algunos pueden llamar inspiración, otros pueden llamar musa, pero en definitiva es ese potencial creativo que tienen muchas personas, la mayoría de ellos son desconocidos, los ejemplos que he traído, pero que ellos estaban totalmente convencidos que los espíritus guiaban sus manos y que el arte, esa manifestación del espíritu humano, además era también manifestación de otro tipo de espíritus, que desde el otro lado querían comunicarse a este otro lado. ¿Y cómo? Pues a través de el arte. El arte, que ya sabéis, que es la forma de transmitir ideas, de transmitir emociones, sentimientos y una forma de ver el mundo de aquí y esos otros mundos más sutiles en los que mucha gente cree y que saben que se están manifestando día tras día. Otra cosa es que tengamos las antenas receptivas y preparadas para darnos cuenta de esa situación. Y bueno, sin más demora, he querido hacer una charla de unos 45 minutos. La charla podría ser muchísimo más larga, pero creo que con unos cuantos ejemplos va a ser más que suficiente. Así que si os parece, pasamos con nuestra primera artista, muchas de ellas son mujeres, que dejó reflejado en sus lienzos ni más ni menos que un anticipo de un arte abstracto que todavía no se estaba ni siquiera oyendo hablar. Pero hay gente que se acercó y se adelantó a esta nueva técnica artística. Así que, si os parece, vamos con esa primera imagen. Bueno, aquí tenemos la imagen de Georgina Houghton. Esta era una mujer británica, pero que por circunstancias de la vida nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1814. Una mujer increíble, porque fue la séptima hija de una familia de comerciantes. Y al poco tiempo abandona las Islas Canarias y se van a Londres. Y ella, que es autodidacta, pues se empieza a interesar muy pronto por las fotografías espíritas. Y de hecho, ella se junta con un personaje más bien pícaro, que era Frederick Hudson, donde intentan tomar fotografías para que se vean los espíritus, que es esa imagen que estamos viendo ahora. Con multitud de fotos donde supuestamente en aquella época, y estamos hablando de mediados del siglo XIX, se pensaba que en las fotografías podían reflejarse esas personas fallecidas y queridas que de una forma o de otra se querían manifestar a través de una nueva técnica que era estos daguerrotipos, que era pues lo más novedoso, ¿no? Lo más parecido a la magia, que eran estos inicios de la fotografía. Se sabe que muchas de estas fotografías fueron fraudulentas, no tanto por Georgina Hutton, sino más bien por Frederick Hanson, que intentaba sacar un beneficio económico. Pero bueno, ella se inicia en el mundo espírita a través de la fotografía, pero sobre todo a través de la pintura, que es lo más interesante. En esta siguiente imagen, aquí ya vemos uno de sus cuadros, donde ya se ve ese tipo figurativo, abstracto, que se adelanta a Kandinsky, por ejemplo. Kandinsky establece su teoría del arte abstracto en 1910, y aquí estamos hablando de cuadros de mediados del siglo XIX. Por lo tanto, se adelanta, pues eso, medio siglo a un arte pictórico que fue muy revolucionario. El hecho es que Georgina Hutton empieza a interesarse por este mundo espírita, sobre todo cuando muere su hermana. Su hermana le dejó bastante traumatizada en el año 1851 y quiere comunicarse con ella a través de la fotografía, pero a través también de la escritura automática o mediúnica. Y justo pues es cuando ya empieza a coquetear con este tipo de técnicas y sobre todo con una disciplina que todavía no estaba sistematizada por Alan Carde, pero que ella estaba convencida que con su hermana se podía comunicar, y ella dijo que se estaba comunicando con su hermana. Hasta el punto que empieza ya a pintar acuarelas con distintos rostros, con distintos elementos. Aquí ya vemos que tienen que ver con las ondas, con las espirales, con los círculos, que es una técnica muy característica de otros pintores o pintoras que también tenían esta comunicación con los espíritus o con el más allá. El hecho es que ella empieza a decir que estas pinturas forman parte de los espíritus. Incluso hay cuadros como El Ojo de Dios, en fin, tiene títulos como muy significativos, donde ella cree que está reflejando lo que ve en ese otro espectro de visión diferente al convencional. Así que ella, desde 1861, crea muchísima producción artística, casi siempre de forma anónima. No le interesa para nada exponer ni ser reconocida. De hecho, hasta el día de hoy prácticamente Georgina Hutton es muy desconocida en el mundo. Pero empieza a hacer esos cuadros inspirada por los espíritus, inspirada por los seres angélicos. De hecho, una de sus frases que escribe en uno de sus cuadernos es que ella dice que dibuja inspirada por el espíritu. El espíritu es quien conduce mi mano sin que yo pueda hacer nada para controlarlo. Así se expresa. En Londres, al final, cuando empieza a ser conocido sus cuadros, aquí tenéis otra muestra, ¿no?, de sus cuadros, siempre con esa forma figurativa, esa abstracción y sobre todo esos giros, esa técnica que a mí siempre me ha llamado la atención porque la he visto muy similar a otros artistas englobados dentro de ese arte marginal o art brut, ¿no?, como Alfsin se los ha definido, porque son autodidactas que no tienen ningún tipo de formación, pero las espirales, en fin, esa especie de arte fractal se queda reflejado, ¿no?, en sus cuadros, además, intentando que no haya ningún espacio en blanco, también muy significativo de otras obras muy similares. El hecho es que esta mujer al final muere en la pobreza en 1884, con 70 años de edad, y sus obras acaban en la Unión de Espíritas Victorianos de Melbourne, que es cuando empiezan a dar a conocer un poco todas sus obras y también admitir por fin de que se adelantó a Kandinsky, se adelantó al arte abstracto. El problema es que como no fue muy conocida, no ha sido conocida hasta hace relativamente poco, pues su nombre ha pasado totalmente desapercibido, pero hay que rescatarlo del olvido, y este pues es un poco mi pequeño homenaje a esta gran mujer, ¿no?, que lo pasó muy mal en su vida, pero que estaba totalmente convencida que los espíritus se querían comunicar a través de ella para reflejar la belleza o la visión de otros mundos. Bueno, nos vamos con otra pintora. En este caso estáis viendo a Hilma af Klint, que es muy, muy interesante también. En este caso nos vamos a Suecia. Otra pintora también que nace en el siglo XIX, que nunca se llegó a casar, que nunca tuvo hijos, pero que también tuvo una circunstancia muy similar a la anterior de Georgina. Y es que muere su hermana. Muere su hermana Martina cuando solo tenía 10 años en una epidemia de gripe. Eso la genera un shock tremendo y quiere ponerse en contacto con ella. Ella considera que la vida pervive después de la muerte y quiere ponerse en contacto con ella. Y lo hace. Y lo hace a través, pues, de distintas técnicas. Evidentemente, el mundo de los espíritus, el mundo espiritista, ya estaba en vigor antes de que Allan Kardec lo codificara en su libro de los espíritus. Y ella, pues, tiene mucho interés. Tiene mucho interés en ponerse en contacto con ella. ¿Cómo? Pues lo mismo, a través de la escritura automática, pero también a través de sus cuadros. Y ella contacta con una serie de espíritus, no solo con el de su hermana, sino que a través de su inclinación, ¿no?, por ese tipo de obras que estaban publicando en aquel momento, relativas a los Rosacruces, a la teosofía, al espiritismo y luego más tarde a la antroposofía, pues ella tiene tanto interés que forma un grupo con otras cuatro amigas, se llama Las Cinco, y este grupo de Las Cinco, como así se denomina, pues empiezan a pintar en trance, empiezan a recibir también mensajes en escritura automática y reciben mensajes de entidades espirituales. Algunas tienen nombre propio, como es el caso de Gregor, y otro, como es el caso de Amaniel. Sobre todo Amaniel le influye mucho a Hilma af Klint, hasta el punto de que la inspira, pues no solo un cuadro, sino multitud de cuadros. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con pinturas para el templo, como así se define toda esa serie pictográfica, 193 obras, ni más ni menos. Y en esa armonía, ¿no?, donde ella intenta reflejar la materia con el espíritu, el cielo con la tierra, pues hay muchísimas obras, como estas que estamos viendo ahora, la siguiente, donde también se ve ese aspecto figurativo, abstracto, una vez más, las espirales, las ondas, ese arte, ¿no?, muy esférico, muy similar también a lo que vimos antes con Georgina Hutton. Y está claro que ella empieza a darse cuenta de que ese mundo es infinito, ese mundo espiritual. Escribe 15.000 cuadernos de bocetos donde va diseñando distintas obras, donde ese contacto con Amaniel la sigue inspirando para más cosas, ¿no?, hasta el punto de que en algunos cuadros se refleja lo que para ella es la cosmovisión de ese más allá. Y hay uno especialmente muy llamativo, pues aquí vemos uno con un círculo, con círculos concéntricos, como esa especie de punto infinito, ¿no?, como una especie de manifestación sagrado, donde también estas pirámides, estos símbolos, estos círculos, este cuadro formaría parte de esas pinturas para el templo, ¿ves?, muy, con una estética muy egipcia, como estamos viendo. Y sobre todo hay uno que me gustaría destacar, es aquí otros representantes de cuadros de af Klint, y un cuadro que me intentaré destacar es este. Este, si nos damos cuenta, parece que hay como una especie de doble hélice, y esa doble hélice, para muchos especialistas, para muchos entusiastas de este arte y de esta mujer también muy desconocida, pues dice que está reflejando ni más ni menos que esa doble hélice del ADN. Pero claro, con una característica muy llamativa. La doble hélice se descubre por Watson y Crick en el año 1953 y este cuadro es de 1905. Y además ella lo titula Lo que el ser humano debe comprender. Entonces, claro, son distintos datos como premoniciones, como visiones. No deja de ser una clarividente, aparte de medium, esta mujer que se dedicó a través del arte pues a reflejar ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues muy significativo que se adelantara también a Mondrian, a Malevich, a Kandinsky, también a ese abstracto, porque son anteriores obras, anteriores a 1910, que es cuando ya esos ismos empiezan a tener importancia en la Europa de principios del siglo XX. Hilma af Klint, al final, también tiene una vida, pues bueno, no demasiado atractiva, a pesar de que ella es de las que sí tiene una formación profesional y una formación artística. Ella se educó, a nivel artístico me refiero, en la Real Academia Sueca del Arte, pero empezó haciendo paisajes, en fin, retratos, dibujos botánicos, hasta que empezó a hacer este tipo de obras, que son las más significativas y que no tiene nada que ver ya con el arte de sus coetáneos. Sencillamente estaba pintando, reflejando lo que veía en sus visiones. Nos vamos más adelante, nos vamos a otra pintora, también para mí fascinante, Serafín Luis, o también llamada Serafín de Senlis. Y esta mujer fue también una vida trágica, muy desconocida, a pesar de que han hecho una película relativamente hace poco de ella. Era huérfana, vivió con su hermana mayor, en fin, se dedicó a labores de pastoreo, fue asistente en un convento de monjas de Clermont, Y al final pues se tiene que dedicar a los oficios más humildes, ¿no? Más menesterosos, para que le dieran un poco de subsistencia, ¿no? Tenía que ganarse la vida como fuera en esa Francia de finales del siglo XIX. Y ella al final se va a Senlis, a esta población francesa, y se hace pues criada de distintas casas, ¿no? Limpiando y haciendo lo que fuera menester. Y lo hace desde 1901, que es cuando se dedica, pues eso, a vivir de la forma más humilde, porque ya no tiene ningún tipo de estudio, totalmente autodidacta, y de vez en cuando pues va pintando. Pero sobre todo, también le interesa mucho la naturaleza. Ella dice que habla con las flores, que habla con los árboles, los abraza, esa forma de que ahora mismo existe, ¿no? De abrazar a los árboles. Esta mujer ya lo reivindicó inconscientemente a principios del siglo XX. Y el hecho es que en una de esas casas donde ella servía, da la casualidad, o más bien causalidad, que era la de un marchante de arte alemán, Wilhelm Ude. Wilhelm Ude, cuando la contrata, ya él no tenía ni idea de quién era esta mujer ni de lo que pintaba, la contrata para que haga las labores del hogar, y se da cuenta de que va pintando, de que ella se encierra en su cuarto y que hace, bueno, pues unas pinturas siempre muy significativas y siempre muy iguales, ¿no? Siempre son jarrones de flores, distintos jarrones de flores, como este que vamos a ver en la siguiente imagen o en esta siguiente. ¿Ves? Flores multicolores, de una forma muy abigarrada a veces, también con ese horror vacui, es decir, hay miedo a que quede algo vacío en el lienzo, intenta pintar hasta el último extremo. Y Serafín de Senlis, pues ella lo hace de una forma también como muy, muy en trance, de forma muy espiritualista. Ella no sabe lo que es el espiritismo, ni lo que es la teosofía, ni nada por el estilo. Ni había estudiado, ni nadie le había contado nada. Pero Wilhelm Ude se da cuenta de que está ante una auténtica artista naïf. Wilhelm Ude ya había descubierto a un gran pintor naïf, que era Rousseau, el aduanero. Y en esta mujer, totalmente desconocida, ve que es una artista en potencia, ve cómo pinta, intenta pues vender algunos de sus cuadros y lo consigue, ¿no? A pesar de que era alguien muy desconocido. Ella queda encantada porque no sabía que su arte podía llegar tan lejos. Y Wilhelm Ude se da cuenta que cuando lo pinta, ella está rezando, está cantando, lo hace de una forma muy particular, porque la pregunta, ¿no? Que ¿de dónde le llega la inspiración? ¿Qué es lo que le mueve a pintar estos jarrones con flores? Y ella dice que es su ángel de la guarda y también la Virgen, que, con la cual tiene conversaciones y visiones, pues la ayuda y la inspira para que pinte estas flores. Pero no son las flores o no son las hojas más convencionales, sino desde su visión, como si su vibración y su colorido fuera totalmente distinto al mundo real. Y así ella lo refleja. Y dicho, incluso sus pigmentos son muy originales, porque muchos de sus pigmentos son sangre, es cera o es tierra del cementerio de Senlis, porque considera que esa tierra es sagrada y que le va a dar también un toque mucho más especial a sus cuadros. Bueno, por desgracia, ella vive en esas dos guerras mundiales, que también pues bueno, pues hace que esté mucho más ignorada y mucho más aislada. Wilhelm Ude se tiene que ir de Francia a Alemania. Al final regresa, y cuando regresa intenta pues bueno volver a recuperar a esta mujer, porque claro, desde ese momento pues nadie quiso saber tampoco nada de ella. Había otras cosas mucho más importantes en Europa, ¿no? Esas dos conflagraciones que dejaron a Europa pues sumida en la miseria, en el hambre y en multitud, ¿no? Y en millones de muertes. Pero cuando Wilhelm Ude vuelve a Senlis, intenta rescatarla, pero ella mentalmente estaba bastante deteriorada hasta el punto de que, bueno, pues consigue exponer algunos de sus cuadros, pero no consigue sacarla de su miseria y, sobre todo, no consigue sacarla de un sanatorio psiquiátrico en el que al final es internada. Ella muere en 1942 y además muere con la ocupación nazi de Francia, por lo tanto todavía la ignora más, porque los nazis a mujeres así, marginadas, ¿no?, de que no tienen estudios, pues ni siquiera las consideraban, y lo milagroso es que sus cuadros al final se salvaran. De hecho, de los 2.000 cuadros que ella llegó a pintar, solo se conservan 70, la mayoría fueron destruidos. Cuadros como estos, en la siguiente imagen que vemos, o sea, está reflejando una naturaleza distinta, una naturaleza espiritual. Aquí vemos otro cuadro muy diferente, ¿no?, a lo que conocemos de pintores que intentan reflejar este tipo de naturaleza, o de margaritas o de flores que ella conocía y que utilizaba, además, ya digo, sus raíces, sus pigmentos para hacer sus cuadros. Y cuando empieza a ser conocida es a raíz de esta película, Serafín, una película donde la protagonista, Yolande Moreau, hace un papel elogioso, ¿no?, de intentando representar a Serafín de Salis hasta el punto de que gana el César a la mejor actriz, una película del 2008. Nos vamos con la siguiente pintora, con Jean Tripier. Aquí vemos su rostro. Jean Tripier, también otra francesa, también desconocida, una mujer que escribía, que dibujaba, que bordaba, que tejía y que también estaba muy influida por ese mundo. Y también, pues al final acabó enajenada, ¿no? Esa locura que no se sabe muy bien si es porque estaba más allá que acá o sencillamente porque las circunstancias de su vida pues la hicieron que fuera perdiendo poco a poco la razón. Pero sin embargo, ese impedimento pues también la amplió o la amplificó su arte de una manera incluso sorprendente para ella, porque también una mujer autodidacta, también una mujer que no sabía pues de mucho más allá del mundo que la rodeaba, pero que a través de sus cuadros, y no solo de sus cuadros, sino también de sus bordados, intentó mejorar un poco el mundo. Todas estas mujeres que estamos comentando intentaron ser altruistas en la medida que ellas podían, ayudar a la gente y sobre todo comunicar sus conocimientos, unos conocimientos que sabían que no solo eran de este mundo, ¿no?, sino que también estaban ayudados y auspiciados por entidades de otro mundo. En el caso de Jean Tripier, una mujer que nace en 1869, ella empieza a descubrir que tiene talento para el arte a partir de 1935 y es cuando realiza la mayoría de su producción artística. Ella aseguraba que el espíritu de Santa Juana de Arco es la que había dirigido el curso de muchos de sus cuadros. Y de hecho ella firmaba los cuadros como MMJT Juana de Arco, Jean Tripier Juana de Arco, porque pensaba que Juana de Arco estaba en ella. No es que ella considerara que fuera la reencarnación de Juana de Arco, sino que Juana de Arco estaba ahí para ayudarla. Y no solo ayudarla a ella, sino ayudar a más gente a través de sus cuadros para que vieran mensajes profundos. Aquí vemos algunos de sus bordados que ella consideraba que eran talismanes. Estos tipos de bordados los hacía y los regalaba porque pensaban que tenían un tipo de carga energética que podía ayudar a otras personas también para encontrar su estado de felicidad o por lo menos para encontrar su auténtico espíritu. Aquí vemos también esos, más que cuadros, son dibujos de tinta que emborronaba, muchas veces escribía también en trance y a veces los manchurrones de tinta tapaban el texto, con lo cual ella no se sabía si lo hacía adrede o sencillamente era por ese impulso innato que tenía a la hora de reflejar este tipo de artes. Aquí vemos también sus obras textiles, que son tan importantes como sus otras obras pictóricas. Y lo interesante desde mi punto de vista es que ella intentó dejar un mensaje críptico a través de su escritura automática. En ocasiones, ya digo, las líneas de textos quedaban emborronadas con otro tipo de figuras. El texto también hacía figuras artísticas y los dibujos, los clichés, como ella lo llamaba, aquí estamos viendo uno de ellos, ¿no? Vemos ahí que hay una parte de texto y luego un dibujo que parece una mancha de tinta, pero según ella tenía una cierta intencionalidad. Esos clichés, esas manchas de tinta, se mezclaban con la escritura y era como una especie de totum revolutum, pero nada tenía de azar, sino también tenía algo mediúnico. De hecho, ella se consideraba un médium de primera necesidad y siempre con ese espíritu de Juana de Arco. Sus coetáneos la llamaban la planetaria, porque ella decía que, bueno, que estaba siempre viajando a esos otros mundos donde se inspiraba luego para sus creaciones artísticas. En la Casa Encendida, en Madrid, hubo una exposición hace poco en la que yo asistí, pude ver in situ estos cuadros, en fin, estos bordados, estos tejidos, y desde luego eran muy sorprendentes, ¿no? Porque todos tenían un tamaño muy parecido, este tipo de letra que ella utilizaba, aquí veis claramente cómo también la letra incluso hacía dibujos, y me llamó mucho la atención hasta el punto de que me fotografié al lado de dos de estos cuadros, ¿no?, que aparecían en esta exposición de la Casa Encendida, que es una galería de arte prestigiosa que existe en Madrid. Me llama mucho la atención porque cuando lo ves más de cerca, pues de alguna forma intentas entender, ¿no?, la paranoia, pero una paranoia visionaria y mediúnica que tuvo esta mujer, Jean Tripier, que al final muere en 1944, totalmente ignorada. Y nos vamos a otro ejemplo, a otra mujer que he querido reflejar aquí, a Matilde Hill. Batke Hill o Jill, también una inglesa, curiosísima también esta mujer, como pintó, y también con una vida trágica, por desgracia casi todas ellas son desconocidas, sino pues ahora estarían reconocidas y expuestas en muchísimos museos, y sin embargo, pues su arte está considerado como ese art brut, ese arte marginal, y en algunos casos, como dijeron los nazis, era un arte degenerado, no le veía ningún tipo de valor al arte de esta mujer, de Magic Girl. Aquí vemos una de sus representaciones en tinta china, también con ese horror vacui, con esa idea de no dejar ningún espacio en blanco en su, en este caso ni siquiera eran lienzos, ¿no? Si eran cartulinas, en postales, en todo lo que ella recogía y tenía a mano. Ella empieza a pintar, a dibujar, a escribir y a coser también obsesivamente, porque también ella le daba por el tejido, sobre todo a raíz de eso, de una visión que ella tuvo a los 38 años. Hasta los 38 años, esta mujer, que era de padre desconocido, en fin, una hija de madre soltera, que además la abandonó, que estuvo en distintos hogares, que estuvo ahí pues haciendo todo tipo de labores de los más humildes, es en el, cuando tiene 38 años cuando se da cuenta de que tiene capacidades, capacidades mediúnicas, pero también capacidades artísticas. Y de hecho ella dice que contacta con una entidad extrañísima que ella define como Minineres. Minineres incluso firma sus cuadros como Minineres, nunca hemos sabido lo que era, pero parece que sería una copoque de mi paz interior, o sea, dentro de esa frase en francés, podía significar mi paz interior, pero en el fondo era su espíritu guía. Ella decía que era su espíritu guía y empieza a pintar poseída por este espíritu guía y pinta cosas como esta que también estábamos viendo aquí, que vemos también otra vez más esos círculos, esas espirales que se reflejan en su arte, esas caras, caras que parecen de aquí, pero también podían ser de otros mundos y que a ella la reflejan cosas que ve en sueños, que ve en sus trances y que se siente en la necesidad de reflejarlo. Aquí vemos otro de esos rostros que caracterizan el arte de Magic Hill y que, ya digo, fue muy ignorada en su tiempo, tanto su labor textil, las colchas, los vestidos, todo eso que hacía, pero sabemos, y eso lo reflejó, que en todo ello había un mensaje también oculto. Había visiones de otras realidades. También la tocó vivir esas dos guerras mundiales, igual que la pasó a Serafín de Senlis y a las demás pintoras, y por eso también cayó en el olvido. Pero ahí está, reconocida como una de las grandes representantes de ese art brut y también como una mujer que contactó con ese espíritu guía, que contactó con otro tipo de personas y que tuvo también pues esa, una vida bastante trágica, porque se casa con su primo, pierde a su hijo muy pequeño, tuvo varios abortos. Bueno, pues por distintas razones, por alguna razón también se abrió, se desplegó su faceta artística o espiritual y nos dio a conocer este tipo de obras en las que no buscaba ningún tipo de rendimiento económico, pero las que sí intentaba reflejar ni más ni menos que conocimientos espirituales muy profundos. Aquí vemos a otro personaje extrañísimo, en este caso os he traído a un hombre, porque mujeres hay muchísimas, todas ellas desconocidas, pero hombres también había. Y aquí le vemos en plena función. Es Agustín Lesage. Agustín Lesage, él nace en 1876, estaría también dentro de ese arte bruto, de ese arte marginal, que fue reconocido en su época por Jean Dubuffet, que es el que recogió cuadros de todos los que pudo para hacer luego su exposición y para dar a conocer y dar relumbre a estos artistas casi, casi anónimos. Agustín Lesage fue un minero del carbón francés, que al poco tiempo empezó a escuchar voces espirituales dentro de la propia mina, voces espirituales que en algún momento, cuando él tuvo 35 años, ya hemos visto que muchos de estos casos su inspiración o su despertar artístico es muy, muy tardío, pero a los 35 años, en 1911, Lesage afirma haber escuchado una voz que le hablaba desde la oscuridad de la mina y le decía que un día serás pintor. Ahí descubre su vena artística. Empieza a escuchar más voces que él sabe que no son humanas o por lo menos que no son de personas que él conozca, y esas voces le impelen a pintar, a sumergirse en un arte pictórico muy curioso, muy llamativo como este. Una vez más, ese horror vacui, donde no deja absolutamente nada que no esté reflejado en sus pinturas. Además, unas pinturas muy extrañas porque son pinturas muy geométricas, como vemos, son muy simétricas, con un estilo único, con formas arquitectónicas egipcias, también con ciertos rasgos orientales. Aquí vemos otra imagen también muy representativa. Y lo que intenta es eso, reflejar un conocimiento que le venía inspirado por estas voces del más allá. Son grandes lienzos que se convierten pues en un ideario suyo. Es una especie como de testamento de lo que él quiere transmitir al resto de la humanidad, pero siempre con muchas connotaciones religiosas, místicas, espirituales. No entendemos totalmente lo que intenta reflejar ahí, pero hay personas que han buscado un significado muy esotérico, muy ocultista en estos cuadros, en estos lienzos. Aquí vemos otro ejemplo más. Más de 800 pinturas llegó a realizar en vida este hombre, hasta que al final pues fue reconocido muy marginalmente, sobre todo por esas vanguardias francesas del principio del siglo XX. Y una de las frases que decía Agustín Lesage, que de alguna forma resume su arte, es: yo soy la mano que ejecuta, pero no el cerebro que concibe. Es decir, alguien le transmitía esas ideas y luego él las reflejaba como mejor podía. Y nos vamos a un personaje muy conocido por todos, porque ya en esta recta final de la charla he querido poneros unos cuantos ejemplos de esos artistas, ¿no?, hombres y mujeres, que conectaban directamente con el más allá y lo dejaba reflejado en sus cuadros, en sus lienzos, en sus pinturas, en sus escrituras, incluso en sus tejidos. Pero Víctor Hugo, como bien sabéis, el gran autor de Los Miserables o de Nuestra Señora de París y tantas obras de teatro que él escribió, también fue espírita. Pero fue espírita que se fue convirtiendo poco a poco y sobre todo a raíz de la muerte de su hija Leopoldine, cuando muere ahogada junto con su marido en el río Sena. Bueno, pues él, a partir de ahí, intenta comunicar. Tiene que exiliar de Francia a raíz del golpe de Estado que da Napoleón III y se va a una de las islas del Canal de la Mancha, en concreto isla de Jersey. Ahí entra en contacto con una médium, con Delfín de Girardin, y empieza lo que por entonces entendían que eran las mesas parlantes o mesas giratorias. Contacta con su hija Leopoldine, que le dice que está bien, que está en la luz, que no se preocupe por ella, y contacta con muchísimos más seres, con muchos seres espirituales, con Shakespeare, con Molière, con Mozart, con Dante, con Esquilo, con Platón, con Galileo, gente que ya había muerto y que, según él, según Víctor Hugo, además en una obra muy poco conocida, que es Conversaciones con la Eternidad, refleja esas sesiones mediúnicas, esas sesiones espíritas. Y lo que mucha gente no sabe es que, además de escritor, era un gran dibujante. Él pintaba, él dibujaba, pero muchísimo, además hasta 4.000. Pinturas de este tipo hay, y muchas de ellas son posteriores a la época en la que él empieza a contactar con los espíritus. Son posteriores a 1851, que es cuando se exilia y cuando entra en contacto con esta medium. Bueno, pues muchos de estos cuadros, al decir de sus biógrafos, están también reflejando ese otro mundo espiritual en el que él estaba convencido. Estaba tan convencido que él escribió, fijaros, que su reputación y su prestigio, igual que le pasó a Arthur Conan Doyle, estaban entredicho cuando alguien decía que creía que había una pervivencia más allá de la muerte. Él llegó a decir que puedo dar fe de la existencia de otros mundos, muchos mundos, quizá más cercanos al nuestro de lo que suponemos, y también puedo dar certeza de la eternidad de las almas. Él estaba convencido, y parece que en algunos de estos cuadros está reflejado alguna de esas visiones, porque también era un vidente. Y no solo en vida, sino que en muerte, cuando él muere, dice que sigue escribiendo sus novelas a través de Divaldo Pereira Franco, que es un médium brasileño, y que sigue escribiendo novelas como esta, como Sublime Expiación, o como Del Abismo a las Estrellas, y tantas y tantas. Yo en mi casa tengo varias de estas novelas que me ha regalado la Asociación Espírita de Madrid, y llama mucho la atención porque, según los entendidos, el estilo literario que tenía en vida es muy similar a este estilo literario que, a través de esta amanuense de Divaldo Pereira Franco, sigue reflejando su literatura desde el otro lado. Bueno, lo he traído como un ejemplo significativo. Y además, una religión muy original, muy extraña, que existe en Vietnam, que es el caodaísmo, son los seguidores de Cao Dai es uno de los nombres que recibe Dios, pues uno de sus mentores, uno de sus maestros, uno de sus profetas, es ni más ni menos que Víctor Hugo. Y ahí vemos reflejado en esta iglesia del caodaísmo, yo estuve en una de estas iglesias, de estos templos en Vietnam, aparece ni más ni menos que Víctor Hugo, ahí reflejando esa humanidad, ese amor, esa justicia y esa creencia en que existe una divinidad, que existe un Dios, que existe un más allá y que las almas perviven después de la muerte. Y él lo supo en vida y luego muchos espíritas lo saben en muerto, porque dicen que sigue comunicándose con otras personas hasta el punto de, ya te digo, que es uno de los referentes de una de las religiones más modernas y más extrañas que hay en el mundo, que es el caodaísmo. Y termino con un personaje también muy llamativo, porque dentro del arte de los espíritus, del arte mediúnico, pues también es bueno que se refleje un poco esas personas que dicen recibir a través de sus manos pues el espíritu de artistas, de grandes artistas que ya han muerto pero que quieren seguir manifestando su arte. Como no lo pueden hacer físicamente, porque ahora son espíritus, lo hacen a través de personas que están en este plano terrenal. Uno de ellos es José Medrado, pero muchos conoceréis el caso de Gasparetto, el caso de Florencio Antón. Bueno, en el caso de José Medrado tuve la suerte de asistir a una de esas sesiones mediúnicas donde él hacía cuadros con una rapidez pasmosa y donde en cuestión de 3 o 4 minutos pues te hacía cuadros, pues, según él, bajo el espíritu de Van Gogh o de Renoir o de Gauguin o de Monet o de Degas o de Cézanne, en fin, casi siempre pintores surrealistas o expresionistas de Francia, ¿no?, de finales del siglo XIX o de principios del siglo XX. Y lo importante y lo interesante, estos son cuadros, ¿no?, a los que yo vi cómo los hacía en un pispás, incluso se subastan porque luego hay una obra benéfica. Todo lo que él recauda, este es un pintor y un médium, un espírita brasileño, todo lo que recauda va a parar a unas obras sociales, en concreto un orfanato escuela que le llama la Ciudad de la Luz, que está en Salvador de Bahía. Él es natural de Salvador de Bahía. Y pujando, pues yo me hice con uno de estos cuadros, según él, pues bajo el espíritu, la influencia de Monet. De hecho, él, para que no haya problemas de derechos de autor, él no firma nunca como José Medrado, sino que pone Medrado por el espíritu de, en este caso, de Monet. Bueno, me parece muy significativo este tipo de cuadros, porque con independencia que se crea o no se crea en ellos, allá cada cual, ¿no?, la idea es que a través de estos pintores mediúnicos, a través de sus guantes, de sus pinturas, que luego las emborrona, y para mí es milagroso, ¿no?, que luego no se mezclaran unas cosas con otras, porque en cuestión de una hora te puede realizar unos 30 cuadros diferentes, y que cada uno con su estilo y, ya digo, sin mezclar cosas, porque aquí hay un paisaje, pero en otros casos hay retratos y hay motivos que te quedas un poco sorprendido sin que antes se haya cambiado esos guantes embadurnados de tinta. Y como último ejemplo, os he querido traer un ejemplo musical, ¿de acuerdo? Un ejemplo musical de Rosemary Brown. Rosemary Brown era una mujer londinense, murió relativamente hace poco, en el 2001, y ella afirmaba que distintos artistas, en este caso músicos, compositores, se la utilizaban a ella como medium musical para seguir componiendo desde el otro lado. Así como hemos visto también, pues, escritores que siguen escribiendo sus novelas y artistas que siguen pintando desde el otro lado, pues, ¿por qué no?, también compositores. Y en el caso de Rosemary Brown, si queréis poner un poco la música que os he traído, que es un ejemplo de Chopin, pues es para mí muy significativo. Ella afirmaba, Rosemary Brown, que Lee se le había aparecido siendo muy niña, aunque en aquel momento no la había reconocido. Más tarde, una vez más, Liz dice que se vuelve a presentar a ella cuando ya tiene capacidades para representar y para interpretar su música. Y Liz, pues, no solo le pone unos cuantos ejemplos musicales, sino también de otros compositores muy afamados, como Chopin, como Schubert, como Beethoven, como Bach o como Brahms. Y no solo eso, sino que, según ella, haciendo de medio musical, ha afirmado que compositores fallecidos le han transmitido composiciones que dejaron sin terminar. En el caso de Beethoven, ella ha reflejado la Sinfonía número 10 y la Sinfonía número 11, que no escribió Beethoven en vida, pero que, si hacemos caso a las manifestaciones de Rosemary Brown, pues estarían reflejadas en esas composiciones desde el más allá. Esto que estamos escuchando sería Chopin. Para los especialistas, saben que tiene, pues, el mismo estilo que Chopin. La diferencia está en saber si realmente Chopin, desde el otro lado, es capaz de transmitir esa composición, esa música, a Rosemary Brown, también a otros compositores. Cuidado, no solo es el ejemplo de ella, lo que pasa es que ella es la más mediática, la más conocida de todas. Pero bueno, sí me parece muy representativo que veamos que también la música puede tener su manifestación desde el otro lado. En resumidas cuentas, con esto termino, he querido poner unos cuantos ejemplos de los muchos que habría, pero no he querido tampoco abusar de demasiada información. He querido traer a personajes no demasiado conocidos, pero todos ellos con un denominador común. Todos ellos convencidos de que el mundo del más allá existe, de que hay seres angélicos, espirituales. Algunos dicen que pueden ser demoníacos, pero desde luego las comunicaciones con este tipo de personas humanas nunca son negativas ni demoníacas, siempre son creativas, positivas, yo diría que luminosas, y que intentan reflejar desde el otro lado pues esa otra cosmovisión, ese otro mundo onírico, fantasioso, pero también espiritual. Conan Doyle, Víctor Hugo, Charles Dickens y tantas personas de renombre y de prestigio creían que ese otro mundo existía y que además se podía uno poner en contacto con ellos. Bueno, pues ciertas personas, los ejemplos que he puesto yo creo que son significativos, se han puesto en contacto o dicen que se han puesto en contacto con ese otro mundo. Y no para buscar fama, no para buscar dinero, no para enriquecerse. La mayoría de estas personas murieron pobres, murieron en el anonimato, murieron de una forma totalmente marginal, fueron solo conocidos después de muerto, pero dejaron su legado, dejaron muchas obras, por desgracia otras muchas se han perdido, han desaparecido, han sido destruidas porque no fueron entendidas en su momento. Y en el caso de algunos pintores, como Maggi Hill, por ejemplo, dice que solo su arte podía haber sido entendido cuando pasaran muchos años. Efectivamente, yo creo que ahora estamos en capacidad de entender muchas de estas obras artísticas, muchas de ellas seguro que reflejan códigos ocultos, mensajes subliminales, muchas de ellas tienen seguro que algún tipo de mensaje que ahora mismo no podemos desencriptar, porque posiblemente nos falte una cierta información, o sencillamente porque nos falta entrar en esa misma onda, en esa misma vibración en la que fueron pintadas o en la que fueron escritos estos textos. Pero como colofón, como resumen, como reflexión personal, yo particularmente sí creo que hay otro tipo de realidades, sí creo que hay otros mundos paralelos al nuestro, sí creo que haya contactos, comunicaciones o grietas espaciotemporales por las que nosotros podemos acceder a ellos y ellos pueden acceder a nosotros. Y el problema es que a veces nos faltan las huellas, nos faltan las pruebas. Bueno, pues yo no sé si estos cuadros, si estas composiciones musicales, si estas obras literarias son pruebas o son huellas de esa presencia en el más allá. Pero en definitiva hay que tener una mente creativa, hay que ser tolerantes, hay que desplegar nuestras antenas de la percepción para pensar que no solo lo que vemos, lo que tocamos, lo que podemos fotografiar es lo único real. Hay otras realidades mucho más sutiles y os puedo asegurar que a veces mucho más apasionantes. Os invito a que las descubráis, a que indaguéis en algunos de estos autores que yo os he dicho, pero sobre todo a que buceéis en ese otro mundo espiritual que nos puede dar muchísima información y sobre todo muchísimas, muchísimas sorpresas. Y como no, muchísimas, muchísimas gracias a vosotros por escucharme. Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Thank you.